Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Ponte del Indio, la 100.3 y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales, en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa de Cuestiones Internacionales es Australia y sus submarinos nucleares. Este es el programa número 69 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 26 de septiembre de 2021. Una nueva alianza militar nuclear ha provocado una importante división entre las naciones occidentales. Se ha descrito como una bomba diplomática. Francia ha acusado a Estados Unidos y a sus aliados de, cito, mentiras, duplicidad y de dar a Francia una puñalada por la espalda. Francia retiró a sus embajadores de Estados Unidos y de Australia. Este es un giro importante en la geopolítica. Afectará al mundo durante décadas. Las cuestiones internacionales para este programa son: ¿cuál es la crisis diplomática y militar entre Francia y Estados Unidos, el Reino Unido y Australia? ¿Cuáles son los detalles de la cancelación de la compra a empresas francesas de submarinos con un precio de 65 mil millones de dólares por parte de Australia? ¿En qué consiste el nuevo acuerdo de Australia para comprar submarinos de propulsión nuclear a Estados Unidos y al Reino Unido? ¿Y será que esta nueva alianza nuclear, llamada AUKUS, señala el principio del fin de la OTAN y una intensificación del conflicto con China? Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es esta crisis diplomática entre Francia y Estados Unidos, el Reino Unido y Australia? Ha estallado una grave crisis diplomática entre Francia, por un lado, y Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, por otro, además de cancelar un evento de alto nivel con su aliado de la OTAN, Estados Unidos. Francia retiró a sus embajadores de Washington y de Australia. En la diplomacia internacional, la retirada de un embajador es una protesta excepcional. Esta decisión de Francia indica grandes conflictos entre los aliados occidentales, especialmente en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Como hemos escuchado, Francia utilizó un lenguaje particularmente fuerte contra sus aliados de la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido. Francia les acusó de, cito, una puñalada por la espalda, mentiras y duplicidad. Francia aún no ha aceptado enviar a su embajador de vuelta a Australia. En cambio, Francia aceptó posteriormente enviar a su embajador de vuelta a Washington. Pero la división en la OTAN es ahora más grave. Alemania se ha unido a Francia para pedir una revisión de la alianza de la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, comparó el comportamiento del presidente Biden con el de su predecesor, el expresidente Trump, excepto que no hay tantos tweets, dijo él. Aunque Francia no había retirado a su embajador del Reino Unido, las tensiones entre Francia y el Reino Unido ya habían empeorado por el Brexit. Ahora Francia ha insultado al Reino Unido llamándolo un socio menor en la nueva alianza militar tripartita con Estados Unidos y Australia. Y Boris Johnson respondió en una entrevista oficial burlándose del idioma francés. Son muchas las razones que subyacen a esta ruptura geopolítica de proporciones mundiales. Se viene gestando desde hace décadas. Por ejemplo, Francia, bajo el mando del general de Gaulle, se había retirado de las estructuras de mando de la OTAN durante años. Se reincorporó en 2009 con el presidente Sarkozy. Pero la razón ahora es que Australia ha cancelado un contrato para comprar a las empresas francesas submarinos eléctricos convencionales que funcionan con motores diésel. Una fuente informó de que el número de submarinos era de 12. Otra fuente dijo que eran 8. Ese contrato se firmó hace 5 años, en 2016. Su valor era de aproximadamente 65 mil millones de dólares. Esa cantidad puede aún aumentar a una suma mucho mayor a lo largo de las décadas en las que los submarinos habrían sido suministrados y mantenidos, es decir, un precio fenomenal de entre 5 y 8 mil millones de dólares por cada submarino, dependiendo del número total a construir y mantener. Y en lugar de comprar submarinos a Francia, Australia ha decidido comprar submarinos de propulsión nuclear, aún más caros, a empresas de Estados Unidos y del Reino Unido. Los acuerdos exactos de suministro y del tipo de submarinos no se conocen públicamente. La ruptura diplomática se ha descrito como un conflicto entre el país francófono y una alianza anglófono. Por supuesto, en el fondo no tiene nada que ver con el idioma, tiene todo que ver con el dinero y el poder geopolítico. El precio final de los submarinos de propulsión nuclear puede alcanzar los 100 mil millones de dólares. Además, como oiremos más adelante, los planes geopolíticos de Francia en el Indo-Pacífico se han visto frustrados. La crisis refleja una importante reorientación de los intereses geopolíticos y de las alianzas militares en el mundo, especialmente contra China. En el anuncio sobre los submarinos de propulsión nuclear, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron la formación de una nueva alianza de seguridad, denominada AUKUS. Ese nombre, AUKUS, es una combinación de las iniciales en inglés de los tres países. La alianza militar se negoció en secreto a espaldas de todas las demás naciones, especialmente de los miembros de la OTAN, incluida, por supuesto, Francia. Francia ha dicho amargamente que el diálogo político ya no existe en la OTAN. El objetivo de la nueva alianza militar es supuestamente fomentar la paz y la estabilidad, centrándose principalmente en la región del Indo-Pacífico. Aunque abarca múltiples aspectos de la cooperación, es principalmente una alianza militar y de seguridad. aunque no se menciona abiertamente a China como objetivo, Francia y otros países han relacionado públicamente la nueva alianza militar y el daño a la OTAN con la creciente importancia del conflicto entre Estados Unidos y China. Francia tiene territorios, bases militares e intereses comerciales en la región del Indo-Pacífico. La nueva alianza militar ha socavado una alianza similar en la que también iba a participar Australia, que estaba siendo construida por Francia en esa región. Ahora Francia ha abandonado los planes de una alianza con Australia. En su lugar, Francia quiere incluir a India en sus planes en la región Indo-Pacífico. Los dos países están planeando, por ejemplo, ejercicios militares conjuntos. ¿Por qué y cómo se ha formado la nueva alianza militar llamada AUKUS? La nueva alianza AUKUS se negoció en secreto, como ya hemos dicho. Los aliados, como los de la OTAN, no fueron informados. El presidente Biden hizo una muestra pública de intensa amistad con Francia cuando se reunió con el presidente Macron en Cornwall, Inglaterra, en junio. Sin embargo, en esa misma reunión internacional y en el mismo lugar, el presidente Biden mantuvo conversaciones secretas con el Reino Unido y Australia, que socavarían fundamentalmente los planes geopolíticos y los intereses comerciales de Francia. Desde hace décadas existe una red de intercambio de información e inteligencia entre cinco países anglófonos. Se denomina los cinco ojos. Y en esa red participan Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, la nueva alianza es mucho más importante que la cooperación de los cinco ojos. Abarcará la ciberseguridad, el intercambio de inteligencia, la seguridad de los cables de comunicación submarinos y el intercambio tecnológico, incluida la inteligencia artificial. Pero la novedad crucial de este nuevo acuerdo es el intercambio de tecnología y combustible nuclear con un país no nuclear, o sea, Australia. Solo una vez en la historia Estados Unidos compartió oficialmente su tecnología de submarinos de propulsión nuclear. Fue en 1958, con el Reino Unido. Solo seis países en el mundo tienen submarinos de propulsión nuclear. Se trata de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Y esos cinco, más la India, forman ese grupo de seis países que tienen submarinos de propulsión nuclear. El nuevo acuerdo aún no incluye dar armamento nuclear a Australia. Solo se refiere a los submarinos propulsados por mini reactores nucleares. Sin embargo, ese proceso requeriría uranio altamente enriquecido, que probablemente será facilitado por Estados Unidos y el Reino Unido. Y ese combustible nuclear podría utilizarse también en el desarrollo de armas nucleares. La supuesta razón para la compra de submarinos nucleares es que pueden permanecer sumergidos durante meses, más que los submarinos eléctricos convencionales propulsados por diésel. Por lo tanto, tienen un mayor alcance geográfico. Esto es supuestamente importante para Australia y para la alianza AUKUS en el conflicto no declarado con China. AUKUS representa un paso importante en lo que el presidente Obama había llamado años atrás el pivote hacia Asia, o sea, la gira hacia Asia en términos de geopolítica. Esto representa un cambio importante en las prioridades geopolíticas de Estados Unidos. Hay que notar que Estados Unidos, desde 2011 más o menos, es autosuficiente en petróleo y gas natural, gracias al proceso de extracción llamado fracking, y está retirando sus fuerzas militares de regiones ricas en combustibles fósiles, como Oriente Medio y Asia Central. También está relegando a un segundo plano las alianzas antes prioritarias, como con Europa y con otros países de la OTAN, como Turquía. La prioridad absoluta es ahora la región del Indo-Pacífico, y China es el objetivo central. Esto se produce en el contexto de lo que Estados Unidos llama la expansión de China en el mar de la China Meridional y alrededor de Taiwán, en el mar de la China Oriental. El objetivo cada vez más asertivo de China de unificar Taiwán con la China continental se cita con frecuencia como justificación para que Estados Unidos arme a Taiwán con algunas de las armas convencionales más modernas disponibles. La principal justificación dada por Estados Unidos para sus numerosas bases militares y continuas patrullas navales y aéreas en la región es garantizar el libre comercio marítimo en las aguas que rodean a China. China ha respondido que los verdaderos agresores son Estados Unidos y sus aliados. China dice que su mayor capacidad militar y su mayor presencia en esas zonas es en defensa de su soberanía, incluida su soberanía sobre sus aguas territoriales y sobre Taiwán. China dice que Estados Unidos y sus aliados quieren detener la reunificación de China e impedir la creciente importancia económica de China a nivel mundial. Esto se refiere especialmente al inmenso proyecto logístico chino llamado la Franja y la Ruta, y a la cada vez más influyente Organización de Cooperación de Shanghái, y las amplias iniciativas de comercio internacional. Como paso inicial, Estados Unidos había creado el grupo Quad de cuatro países, en el que participan Japón, India, Australia y Estados Unidos. Estados Unidos coordina la oposición a China a través de ese acuerdo informal, y ahora las posiciones de los países del Quad se están intensificando. Por ejemplo, Japón ha incluido por primera vez la defensa de Taiwán como una cuestión de su propia estrategia de defensa. Y Japón ha presionado a la Unión Europea para que sea más crítica con China en lo que respecta a Taiwán. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha propuesto que India obtenga un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es interesante señalar que el año pasado los ejércitos de India y China tuvieron un conflicto brutal y mortal por una disputa fronteriza. Y como hemos escuchado, Francia había desarrollado su propia estrategia para la región Indo-Pacífica en 2018. Francia ha estado presionando para que la Unión Europea acuerde una estrategia similar, y tras el fallido acuerdo con Australia, Francia busca ahora una alianza con India.

llamados países candidatos, están más cerca de Rusia y China. Serbia es un ejemplo. Por ende, unidad no existe en Europa. En segundo lugar, esta nueva crisis ha cimentado las divisiones en Europa que provocó el Brexit. El Reino Unido ha roto definitivamente con Europa en la mayoría de los aspectos, incluida la cooperación militar y geopolítica. El primer ministro Boris Johnson se mostró eufórico al declarar que el nuevo acuerdo es un ejemplo del, cito, Reino Unido global, que había prometido él. Además, el Reino Unido puede verse envuelto en un futuro conflicto armado en la región del Indo-Pacífico, por muy remoto que parezca un tal conflicto en este momento. En tercer lugar, las dos conclusiones anteriores apuntan a la ineludible realidad de que la OTAN está paralizada. Durante años han existido graves tensiones en la OTAN entre, por ejemplo, Turquía y los principales miembros occidentales. Ahora las divisiones han aparecido entre los propios miembros occidentales. La OTAN seguirá existiendo, pero cambiará sustancialmente respecto a lo que había sido la alianza original de la Guerra Fría, que se formó para luchar contra la Unión Soviética. El presidente Trump ha acelerado el debilitamiento de la OTAN. Él fue un crítico acérrimo de la OTAN, especialmente de miembros clave como Alemania. Él había creado la impresión de que a Estados Unidos le importaba poco la OTAN. Y como hemos escuchado, los dos países más poderosos de la Unión Europea, Alemania y Francia, ya están planeando remodelar la OTAN como una fuerza cada vez más independiente del dominio de Estados Unidos. En cuarto lugar, la iniciativa AUKUS, o sea, la alianza militar, confirma lo que el presidente Obama había llamado el pivote hacia Asia. China es ahora, sin ninguna duda, el principal objetivo de las estrategias diplomáticas, comerciales y militares de Estados Unidos y sus aliados. Como hemos oído, una parte de la crisis entre Francia y Estados Unidos ha sido sus estrategias respectivas en el Indo-Pacífico contra China. Comparten el objetivo oficial de hacer frente a lo que ambos afirman es la expansión global y regional de China. Pero cada uno quiere liderar sus propias alianzas por separado. Y la escala de la influencia global china es inconfundible. Como hemos mencionado, esto puede verse en la iniciativa de la Franja y la Ruta, ese proyecto de logística mundial, y la cada vez más influyente Organización de Cooperación de Shanghái y las alianzas similares. Por ejemplo, como parte de su expansión militar, China ha abierto una base naval en Djibouti, en una zona estratégica de África Oriental. Irónicamente, esa base se encuentra lado a lado a otras dos bases navales, una controlada por los franceses y la otra por los Estados Unidos. En quinto lugar, la Alianza AUKUS representa una nueva etapa en las carreras armamentísticas que se aceleran en todo el mundo. Concretamente, marca un aumento cualitativo y cuantitativo de la militarización del conflicto no declarado entre Estados Unidos, sus aliados y China. Australia se ha convertido en una fuerza militar con submarinos de propulsión nuclear. Algunos comentaristas creen que se trata del primer paso para que Australia sea dotada de submarinos con armamento nuclear. Gracias a sus dos aliados que son potencias nucleares desde hace décadas. En sexto lugar, Australia ha asumido enormes riesgos en esta alianza. Uno de los riesgos es económico y político, el coste exorbitante de los submarinos. Es casi seguro que suscitará dudas y protestas entre los contribuyentes australianos. Además, el acuerdo ya ha suscitado la oposición política como la de los sindicatos que se niegan a trabajar en el montaje de los submarinos en Australia. Un segundo riesgo es también económico y político. Australia necesita a China más que China necesita a Australia. Hasta ahora, Australia se había mostrado algo ambigua con respecto a China. Aunque Australia ha sido miembro del grupo de cuatro naciones anti-chinas, del grupo Quad, ha tratado de atenuar sus críticas a China. China es el mayor socio comercial de Australia, a la que compra sobre todo enormes cantidades de productos agrícolas y mineros. Muchos chinos también gastan grandes sumas de dinero en Australia en servicios educativos y en turismo. Al unirse a la alianza AUKUS, Australia ha eliminado esa ambigüedad. Se ha salido de la valla. Ha elegido con decisión un bando en este conflicto. Como resultado, el riesgo más inmediato para Australia es que esto ponga en peligro el comercio con China. El año pasado, Wu Jijing, director del servicio de noticias estatal, el Global Times, escribió una mordaz reprimienda a Australia. En referencia a las críticas de Australia a China, Wu escribió que, cito, Australia siempre está ahí, creando problemas. Es un poco como un chicle pegado a la suela de los zapatos de China. A veces hay que encontrar una piedra para quitarlo. Es probable que Estados Unidos y el Reino Unido hayan asegurado a Australia que la compensarán de alguna manera por cualquier pérdida económica. Sin embargo, esas promesas, si es que existen, pueden resultar vacías. El tercer riesgo para Australia es, sin embargo, de una escala totalmente diferente. Australia, al igual que Japón y el Reino Unido, está ahora varios pasos más cerca de verse envuelta en cualquier futuro conflicto armado entre Estados Unidos y China. Ese riesgo puede parecer manejable por el momento. Esa guerra sigue siendo poco probable en los próximos años, pero sin duda, ese riesgo ha aumentado significativamente con este último cambio en la política exterior y militar de Australia. En cualquier conflicto armado de este tipo, de los tres países de la nueva alianza, Australia es el que más tiene para perder. Y la conclusión final es que esta crisis nos recuerda el extraordinario poder de las corporaciones armamentísticas mundiales. Las corporaciones del infame complejo militar industrial son los verdaderos beneficiarios de este acuerdo. De lo contrario, es difícil entender por qué un país que no enfrenta a ninguna amenaza militar real, decide gastar quizás 100 mil millones de dólares de los ingresos de los contribuyentes en unos pocos submarinos, que incluso pueden ser obsoletos para cuando estén plenamente operativos. Esas empresas y los grupos de presión, o sea, los lobby y también los políticos y los funcionarios públicos, que se benefician de su generosidad, se han asegurado una vez más unos beneficios exorbitantes para las próximas décadas. De hecho, ellos son los verdaderos ganadores. Y la humanidad, ya sea en términos de dinero o de sangre, o ambos, es la verdadera perdedora. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Puente del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar nuevamente la música de cierre, que es una pieza musical irlandesa llamada The Lark in the Clear Air, la alondra en el aire puro. Hasta el próximo programa.